Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mediodías, madrugadas, noches. Depende mucho de la hora en la que esté escuchando exactamente este programa. Programa Confusión en podcast a través de Radio Esperantia, como siempre, con la producción de Crónicas de Esperantia y de Eñe Blogs, que se está enrollando muy bien con nosotros, Carlos Blogun. Como decimos, pues sin su ayuda sería prácticamente imposible que hubiéramos llegado hasta aquí. Pues hoy comenzamos el programa menos 10 para llegar al día 1 de octubre con el programa 0. Haremos unas pruebecitas, pero ya creo que tenemos resuelto el tema del hosting, tema de grabación, tema de RSS. Y ahora voy a hacer este programa un poquito más largo, ya con jingles, cortinillas, etcétera, etcétera. Pero suelto en un post para ver qué tal sale. Pues bienvenido, bienvenida. Comenzamos un día más, Fran J. Saavedra de la realización y presentación, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y ya sin más, comenzamos y lo vamos a hacer con la música que he estado escuchando todos estos días. Desgraciadamente me enteré que Josh Hinder falleció el año 2001, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos queda su música de la banda Special EFX, aunque él, cuando se grabó esto, ya no estaba, desgraciadamente. Bienvenidos, comenzamos. comenzado con esta fantástica música de Special Effects, como te venía comentando, del álbum del año 2003, Barry. Se llama Los sueños se hacen realidad, Dream Come True. Y como vamos a hacer todos los días en Confusión, por rendir ese pequeño homenaje a las personas magníficas que nos han legado parte de su vida. Tal día como hoy, 14 de septiembre, hay que ver cómo pasa el tiempo, pues nació en 1920 al norte de Uruguay el escritor fantástico Mario Benedetti en 1920. También tal día como hoy deberíamos felicitar, aunque no podemos, a Iván Petrovich Pavlov. Nació tal día como hoy el año 1849, aunque se nos fue el año 1936. El geógrafo Alexander von Humboldt nació el año 1769, también un día como hoy, pero ahora de los sellos, porque probablemente no te conteste, dado que falleció, entre otras cosas, el año 1859. El compositor italiano Luigi Cherubini nació el año 1760, también un 14 de septiembre. El ilustrador Charles Dana Gibson nació tal día como hoy el año 1867. Falleció el año 1944, desgraciadamente. La activista Margaret Sanger nació el año 1879, también un día como hoy. El productor Halby Wallis, el año 1899. Tampoco creo que esté para muchas celebraciones, dado que falleció el año 1986. El cineasta italiano Pietro Germi, en el año 1914. El actor Nicole Williamson, en 1938. El economista Lawrence Robert Klein, en 1920. El también economista Fabián Estape, en 1923. El periodista Larry Collins, coleguita de Dominique Lapierre, que hicieron varios libros juntos, que nació tal día como mañana, el año 1929, tal día como hoy. Y el atleta Sam Neill, que cierra la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años, 14 de septiembre. Si los cumples tú, enhorabuena, felicidades y que cumplas muchísimos más. Pasamos a la lista del obituario y tal día como hoy fallecieron Dante Alighieri, el fantástico poeta y escritor italiano en 1321, el cantante Víctor Jara, que no murió, lo mataron desgraciadamente unos cuantos asesinos con Pinochet al frente en el año 1973, la bailarina Isadora Duncan, que murió el año 1927, el escritor James Fenimore Cooper en 1851, el Papa Esteban VI en 897, la actriz Julie Vobasso en 1991, el astrónomo Giovanni Cassini en 1712, el músico Damaso Pérez Prado en 1989 y el escritor Mauricio Wóquez en el año 2000. Felicidades a todos los que cumplen años, nuestro reconocimiento a los que ya no están entre nosotros por ese legado cultural que nos han ido dejando en las diferentes disciplinas que representaron: ciencia, arte, literatura, etcétera. Nosotros continuamos y vamos a escuchar un jinglito. Ya sabes que hoy estrenamos jingles, caretas, etcétera, y nos quedamos con esto. Como cada día a esta hora, Confusión. Y seguimos con un poquito de música y este Get On Up. De Special Effects. Pero me parece que lo he puesto antes. Pero en fin, fallitos. Lo escuchamos. Sigues en Confusión, Radio Esperantia, en podcast. Hoy programa ya larguito. We'll be right back. la fantástica música de Special Effects, su álbum fantástico también. Esos mensajitos que me van llegando. Y eso que todavía no he dado el teléfono. Por lo que te decía, esto parece que va funcionando bien. Y habitualmente contactaremos con Carmen. Tengo que buscarme la vida todavía para ver qué es lo que hago para llamarla por teléfono, grabarlo y que se oiga. Pero bueno, como tengo experiencia con esto, creo que quedará bien para que nos haga un comentario, charlar con ella, etcétera, etcétera. Probablemente lo grabaremos previamente y luego lo emitiremos como un archivito. ¡Qué bien suena! Party Special EFX Chiminucci. Y anteriormente, junto a George Hinda, que falleció el año 2001, desgraciadamente, haciendo las pruebas de confusión, me di cuenta que había fallecido. Shelly Minucci, guitarrista, prácticamente parte el bacalao enterito en este álbum. Y George Hinda, que era pianista de Budapest, Hungría, pero que dejó el piano y se dedicó a la percusión. Una banda fantástica. Cualquier cosa que escuches de ellos te va a resultar maravillosa. Y nosotros que seguimos aquí y nos vamos con un jinguelito. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. James Ention, otro percusionista, aunque en otro estilo, que nos va a acompañar con este Cerca del Final. James Ention en Confusión Podcast, programa menos 10. Vamos a ir hacia atrás para empezar con número 0, número 1, y estaremos 10 programas hasta octubre aproximadamente, probando para ir todavía mejorando. Twilight of our lost romance. respecto al programa que emitía por ondas, vamos a hacer ligeras modificaciones porque hasta que pueda emitir en directo resulta un poco extraño darte las últimas noticias a las que tenemos acceso a través de internet, porque si lo escuchas 7 horas después de haberlo emitido, pues imagínate lo que ha cambiado el mundo en esas 7 horas. Entonces nos limitaremos a hacer otras cositas. Y te invito también a una idea que se me ocurrió hace tiempo, y es que me grabes en MP3 cualquier comentario, lo que quieras, y te prometo que lo emito aquí, comentarios sobre cualquier cosa. Obviamente tendremos los comentarios de Carmen si encuentro la fórmula idónea para que se escuche bien y no haya ningún problema de interferencias, etcétera, etcétera. Porque claro, lo tengo que pasar prácticamente en directo con el micro y cascos exactamente de la del teléfono. Pues seguimos, son Ryan Christian. Con Head Candy. Esto se llama, pues no sé cómo se llama, pero suena muy bien. Ah, te lo digo. Esto es Confusión en pruebas, programa menos 10, a través de Radio Esperantia y en podcast. Oh, yes. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Pues aquí seguimos contigo y vamos a echarle una ojeada. 24 minutos llevamos de programa en este programa Confusión menos 10. En pruebas desde Radio Esperantia. Emitiendo en podcast. A las noticias locas. A mí realmente en el mundo del periodismo lo que más me alucinaba era las locuras que hacía la gente. Y que luego las leías en los periódicos y resultaba que eran verdad, eran realidad. Pues vamos a echarle un vistazo, para eso entramos en ese pedazo de almacén que es Abasto de Noticias. Y las noticias así más raras que hay ahora mismo, pues las dos primeras, los protagonistas son gatos. El café más caro del mundo se procesa en el estómago de un gato. Es una noticia que aparece en Hoy Digital. También la otra noticia, cuyo protagonista es un gato, habla de que un felino impide entrar y salir a unos vecinos de su edificio. También detenida una mujer en San Bartolomé de Lanzarote, aquí cerquita. Nosotros emitimos desde Gran Canaria y Lanzarote está aquí mismo, de la voz de Lanzarote.com. ¿Y por qué la detuvieron? Pues porque robó una lápida de un cementerio. Un árbitro de segunda B, noticia que cogemos de Marca, expulsa a tres recogepelotas por perder tiempo. Una cosa un poco extraña porque los recogepelotas, pues que yo sepa, no pinchan ni pintan mucho en un partido. Así que si lo expulsan, pues prácticamente se queda igual. Adrián C. no convoca a Penny McCarthy por llevar un peinado afro. Debe ser algo de fútbol, porque aparece en Marca, pero no sé a quién se refiere. Expo Cannabis abre sus puertas en Leganés con 100 expositores. El FBI confunde al ala pívot Manuel Sánchez con un asesino de policías. Ladrón de gallinas, entre los más buscados de Interpol. Un hospital de Ciudad Real entrega erróneamente a dos recién nacidas. Y la última noticia, aunque hay mogollón a que escogemos, la primera boda en España de un guardia civil gay se celebrará en Mallorca. El mundo loco. Entre estas, pues quizá me quedo la de el café más caro del mundo, que se procesa en el estómago de un gato, y la de la mujer que detienen en San Bartolomé de Lanzarote por robar la lápida de un cementerio. Cosas rarísimas que ocurren en la vida. Si te preguntas qué estás escuchando, son Hiroshima, una banda californiana, aunque son descendientes de japoneses que estuvieron encarcelados en campos de concentración americanos, porque cuando estaban en guerra con Japón, pues tenían un poco a raya a los japoneses que vivían en Estados Unidos. Pues son descendientes de ellos. Usan instrumentos electrónicos y también instrumentos clásicos japoneses y les sale esta mezcla tan maravillosa. Lo que escuchábamos tiene rememoranzas, que es esta palabra correcta, hispanas, porque se llama el baile de Picasso, Picasso's Dance. Suena bien, ¿eh? Pues aquí seguimos contigo, disfrutando 28 minutos ya de programa, aquí en Confusión. Y después de este tema nos iremos con un jinglelito para que vaya escuchando los que tenemos. Y como prueba, pues creo que ya va estando bien, porque es un programita ya de media hora casi. Y ahora vendrá la odisea de subirlo al servidor, pero como tengo montón de espacio y no mucho problema allí en archive.org, pues no creo que haya mayores dificultades. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Está sonando ya, pero empieza muy suavito, un pedazo de álbum del bajista, contrabajista habitual de Chick Corea, John Patitucci, junto a Dave Weckl, forman la Chick Corea Acoustic Band, y con Frank Gambale y el saxofonista, que no sé cómo se llama ahora, el otro día también se me olvidó, pues forman la Electric Band. Una maravilla. Esto es Mistura Fina, un álbum que lo cojas por donde lo cojas, es gloria bendita. Sigues en Confusión, en podcast, en Radio Esperantia, programa menos 10. Seguimos. John Patitucci, Mistura Fina. Una maravilla. Marchamos, me despido en nombre de todo el equipo, que es bastante numeroso, ya lo irás conociendo. Así pues, ha sido un placer estar contigo estos casi 35 minutos. Volvemos pues mañana en unas horas, cuando aquí tú quieras. Pero ya sabes que en Crónicas de Esperantia o en Radio Esperantia tienes los enlaces para escucharnos. Hacer felices, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad, lo que te decimos todos los días. Así que a disfrutar plenamente de la vida. Fran J. Saavedra, realización y presentación, tal como te digo, en nombre de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Bye bye. Mañana más. Te dejo con Almadraba. Suena así de bien. The Way. Un dúo español. Da da da.